tu amor, perdiéndose en la niebla, la gris mañana secó la flor. Y yo con la inquietud de verte otra vez y oír tu voz. Esperándome volverte de nuevo a ver. Quiero beber de nuevo todo el sabor de tu piel. Después de ti comprendo. Tu amor.